Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Así que nos pidió por favor que realizáramos un trabajo práctico, pero que antes de sacar fotos empezáramos por observar los troncos de los eucaliptos que abundan en la Plaza La Emilia. Entonces, nos dividimos, cada uno eligió un árbol, nos pusimos a observar y después hicimos una puesta en común. Tiene metodologías bastante avanzadas el señor Nadie. Algunos comentaron que habían visto abilardo en las cortezas de los árboles, otros que habían visto escaleras. Yo vi particularmente un amigo flaco arreglando el techo en una corteza de un eucalipto. Y así un montón de cosas interesantes. El maestro pareció tranquilizarse con respecto a eso de que hay otras cosas, hay otros mundos, perdón, pero están en este. Y nos pidió, bueno, que saliéramos durante toda la semana a sacar fotos de diversas cosas y después volviéramos y diéramos cuenta de eso que habíamos encontrado en los paisajes. Y nos despidió a todos. Yo me estaba yendo completamente descompuesto por el olor que traía el viento que venía de allá, del criadero de chetos. Me dijo, Martín, vení, vení. Me acerqué muy, muy cuidadosamente, porque ustedes saben lo violento que puede llegar a ser nuestro maestro. Y me dijo que necesitaba un alcahuete y que me había elegido a mí. Yo me ofendí, porque dentro de las ideas que uno sostiene está la de reaccionar ante alguien que te dice alcahuete. No está buenísimo que te considere un alcahuete. Entonces le dije, haciéndome el malo, pero a una distancia sumamente prudencial, que ¿qué? ¿Tengo cara de alcahuete yo? ¿Eh? Le dije. Y se me acercó el señor Nadie, muy serio. Me dijo, no, flaco, vos tenés cara de filósofo anarquista, de mendigo en el andén, de maestro borracho, de cualquier cosa menos de alcahuete. Por eso te elijo de alcahuete, oh discípulo. Me dijo, me cago. Así que mientras todos se iban, el señor Nadie me instruyó acerca de los pormenores del método de mi alcahuetería. Y lo que les voy a contar ahora tiene que ver con eso, con lo que yo pude observar de mis compañeras y compañeros en esta escuela de nadie. Margarita, que es una compañera de la escuela de nadie, se hizo especialista en nubes. Con otros alumnos se tiraban en los pastos de por ahí con sus fotos, sacando a las nubes, con sus cámaras apuntándose a las nubes. Veían barcos, veían a Bilardo, vieron también, veían elefantes, veían esos barcos por ahí naufragaban y se transformaban en elefantes, o los elefantes naufragaban porque eran como elefantes a bordo de tablas de surf. Y sacaban fotos de todo y estuvo muy bueno. Yo tomaba nota de eso a escondidas, ¿no? Hubo otros que se hicieron especialistas en fuegos. De paso producían personas amigas. Ustedes recordarán de las clases anteriores. Yo no la pasé muy bien por el tema de la policía, que me detuvo, pero que cuando uno hace un gran fuego es muy probable que se acerque gente a contemplarlo también con uno y así uno pueda producir personas amigas. Bueno, otro grupo de los alumnos de nadie hacían grandes fuegos y sacaban fotos del fuego, y también se veían máscaras extrañas, dragones, Abilardo, piratas se veían también. Otros se hicieron especialistas en cubitos. Compraron baldes de vidrio grandes, ¿no? Por supuesto, como baldes de vidrio, sí, baldes transparentes de vidrio, como botellones, como recipientes grandes, los llenaban de cubitos y observaban con una luz atrás. Ustedes saben que es importante para resaltar la figura de un objeto o de un retrato, una persona, digo, el contraluz, una luz que esté entre, que esté más atrás del objeto que uno quiere retratar. De manera que, observando así los cubitos, se encontraban un montón de cosas. Se encontraban, por ejemplo, micrófonos, encontraban caras de amigos. A Bilardo, no, me imagino que también, no llegué a comprobar. Yo titulé a todos esos grupos como los especialistas en nubes, en fuego y en cubitos. Otro personaje es un personaje pues muy ridículo, se siente un héroe, siente que es el mejor de los alumnos. Se llama Francisco. No sé si les hablé alguna vez, me parece que no, de Francisco. Un pibe joven, que, lleno de entusiasmo. Padece entusiasmo, Francisco. Y salió por toda la ciudad a liberar a la gente gracias a su fotografía, a su arte fotográfico. Entonces observaba, por ejemplo, a una pareja en el café. Una pareja no de las parejas felices que siguen eligiéndose cada mañana, sino a los que se eligieron una vez y supusieron que con eso iba a alcanzar para 47 años. Y no está buenísimo. Segundo, lo nota enseguida cuando los ve a ella mirando la tele y a él mirando hacia el otro lado por la ventanilla. Entonces, Francisco, agazapado detrás de un árbol, le sacaba fotos a ellos, y las fotos mostraban no una pareja en el café, sino a una señora que se escapaba por la ventana de un bar, dejando a su marido herido mortalmente con una copa incrustada en la yugular, y corría, se tomaba un micro, tiraba al chofer por la ventana y se iba a Mar del Plata con la gente que estaba en el micro. Todos contentos para Mar del Plata. También vio a un albañil en un andamio en el costado de la catedral, ¿no? Y ustedes saben que como hay muchísima coherencia en todo lo que se hace y se dice, las instituciones religiosas que proponen el amor al prójimo, lo primero que hacen es asegurar que las personas que trabajan poniendo ladrillos en una catedral sean felices y cobren un sueldo digno. Bien, Francisco sabe que eso no es así. Todos pensábamos que sí, pero Francisco sabe que no. Entonces fotografiaba a los albañiles paraguayos a 180 metros en el andamio, y las fotos que sacaban no se veía un albañil paraguayo ahí arriba en la catedral cerca de los santos. Se veía un pájaro que sobrevolaba las cruces y hacía caca horrible sobre todos los templos. Unas fotos muy lindas saca Francisco, hay que decirlo. También había un nene abanderado en la plaza ahora a fin de año, y estaba el señor intendente, muy, muy fotografiado también, por gente que no ve otra cosa que al intendente en su cámara fotográfica, si no lo van a echar. Imagínense que Francisco consigue trabajo de fotógrafo del intendente, saca fotos y no va a ver al intendente saludando a un niño. Va a ver un cuervo extrayéndole las amígdalas a una niña inocente, o va a ver cosas horribles, ¿no? Estaba el intendente, todos los fotógrafos que no son de la escuela de nadie, y un niño con la bandera celeste y blanca al rayo del sol. Había sido elegido abanderado de toda la ciudad. Y no estaba contento porque se estaba deshidratando. Francisco le sacó una foto y lo salvó también, porque en su foto pudimos ver, yo medio a hurtadillas, que ese niño prendía fuego la bandera, y una vez que se quemaba la bandera le quedaba el asta, que está rematada arriba por una especie de punta que la hace muy parecida a una lanza, con la cual el niño ensartó al intendente y lo puso arriba de la catedral, que estaba ahí cerca, y se fue en hombros del pájaro que antes era un albañil paraguayo. Yo tomaba nota de todo esto. Creo que Francisco merece ser catalogado como un héroe, ¿no? Una señora pobre vio algo fabuloso, increíble, que se le acercaba. Era una especie de dragón, de bestia mitológica. Eligió un teleobjetivo y un diafragma muy pequeño para obtener muchísima profundidad de campo. Todos los alumnos y las alumnas de nadie son progres fotógrafos y entienden lo que estoy diciendo. El problema del teleobjetivo junto con un diafragma muy pequeño es que hay muy poca luz, entonces no se veía bien qué era ese monstruo que se le venía envuelto en humo y chillidos. Era un tren. Y bueno, tenemos que recordar que a veces los trabajos prácticos del señor Nadie son riesgosos, y como un consejo para el ámbito de la fotografía es no ponerse jamás sobre la línea de acción. Otros se fueron muy, muy al carajo con el trabajo práctico. Y lo que querían ver era no solo que se escondía en las imágenes, sino en las palabras. Entonces retrataron, no entiendo bien cómo, pero sí lo estuve observando, retrataron qué palabras aparecían en las palabras de las conversaciones. Obviamente se cansaron de encontrar segundas intenciones o de leer entre líneas en cosas que se decían, ¿no? Pero, por ejemplo, descubrieron que en una conversación de amigos que aparentemente versaba sobre política o sobre fútbol, en realidad esos tres amigos estaban muy angustiados porque se conocían desde la primaria y habían ido una vez a un cumpleaños en el que un animador disfrazado de payaso les daba miedo. Y no había dicho nada malo el payaso este, el animador. Pero quizá por eso mismo estos niños, a los 6 años, le tenían muchísimo miedo. Y ese miedo contaminaba todas las conversaciones de política y fútbol y cosas entre ellos. Creo que fue Jacinto el que fotografiaba las palabras que había en las conversaciones. Lo peor de todo fue lo que pasó con Carlos. Eso se los tengo que contar ahora, y con eso creo que terminaría mi informe. Carlos fue a la casa de su infancia, que estaba completamente abandonada porque era una casa vieja incluso cuando él era niño. Dejó la cámara de fotos afuera porque sabía que no la iba a necesitar, se metió, saltó el paredón y se metió y fue a lo que era su pieza. Ahora un terreno sin techo, con paredes derruidas y pastos y cardos por todos lados. Se sentó en un rincón donde antes estaba su cama y se puso a mirar la pared. La pared tenía manchas de humedad y también tenía manchas de tiempo, porque había sido pintada numerosas veces con colores distintos y el tiempo había hecho que esas pinturas se fueran descascarando. Entonces, las formas que aparecían en las paredes eran infinitas. Él decidió abandonar su vida y quedarse ahí mirando las paredes. No sé quién se encargó, porque yo no lo vi, yo estaba escondido arriba del techo, teniendo miedo de que se cayera, porque estaba muy, muy destruida la casa, sacándole fotos y tomando nota. No sé si alguien le daba de comer, supongo que sí, o cómo hacía para sobrevivir, pero estuvo años ahí. Y tanto estuvo que se olvidó de cuál era su nombre, Carlos, y se olvidó también de que él era alumno de la escuela de nadie, que estaba haciendo nada más que un trabajo práctico. Lo único que hacía era, como no se cortaba las uñas y se le empezaban a enroscar y a lastimar en los dedos, las empezó a usar para rascar la pared y para descascarar nuevas capas de pintura y ver qué había abajo y qué otras formas aparecían. Sería inútil empezar la larga lista de cosas que él vio, porque yo supongo, y por lo menos eso fue lo que escribí en mi informe de Alcahuete, que él vio todo ahí. Las personas, la historia, las ideas, los sentimientos, el futuro, se vio a sí mismo. Vio también la verdadera infancia del señor Nadie, que es algo que está tapado de misterio y que absolutamente ninguna persona conoce ni puede conocer. Pero lo peor no es esto. Lo peor es que de tanto rascar la pared, de tanto descascarar la pintura, llegó al revoque, al antiguo revoque, y al ladrillo, y sus uñas eran muy hábiles ya en romper, y luego se detenían y él observaba cosas nuevas. Y luego volvían a rascar, y tanto fue así que en un momento se hizo un agujero en la pared. Y Carlos no supo que eso era un agujero, que lo llevaba a la vereda. Pensó que era otra imagen en la pared. Y las uñas bailotearon en el aire, y como no había nada que rascar, las uñas salieron con su mano atrás y el brazo, y todo Carlos salió a la vereda, sin saber que eso era una vereda. Sin saber que eso era algo más que una forma en la pared. Yo pensé en tirarme del techo rápido y detenerlo antes de que rascara quién sabe qué otras cosas y llegara a quién sabe qué otras veredas o realidades, pero se estaba haciendo tarde y ponerme, intervenir, digamos, en el trabajo práctico de Carlos no era mi trabajo práctico. De manera que puse que Carlos se había perdido en el mundo, rascando el aire, suponiendo que todo lo que él veía era una forma en la pared, y volví rápido a donde estaba el señor Nadie para mostrarle mi informe completo, porque bueno, eso es lo que hacemos los alumnos mediocres como yo. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Can we run that iron? Is that a woman's voice I hear? I said, let's wait and see. I'll see for myself. That's a phrase I repeat to myself. Escuchando de los Talking Heads, primera semana, última semana. Y antes de Francisco Bochatón, una canción que se llama Valvanera. En la escuela de nadie.wordpress.com, que es el blog de este programa, hace tiempo no hay muchas actualizaciones ni revisiones porque ustedes saben que estuve muy descompuesto por el olor a criadero de chetos que se revoló sobre la plaza de la Emilia, cerca de mi casa, pero en estos días se van a actualizar varias cosas, sobre todo poemas que han enviado, cuentos, miembros del consejo académico, otras aulas que aparecen a veces también, poemas e imágenes en general. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora, que es un poema de Edgardo Tello, recitado por Alfredo Gravina, un poema que se llama Has notado, mamá, que el viento. El consejo académico de la Escuela de Nadie funciona algo así como la gente, las personas más sabias del mundo, ¿por qué no? Que son todas amigas del señor Nadie, y así él las presenta. Hay mucha gente que quiere ingresar al consejo académico, otros que están aburridos de estar ahí, otros que son miembros permanentes de esa entidad. De cualquier modo, consulten laescueladenadie.wordpress.com y se colmarán de la sabiduría que emana de cosas como esta, que se llama Has notado, mamá, que el viento. Has notado, mamá, que el viento me llama a marchar junto a su paso, que el norte aquel espera, que es la hora. Es la hora. Hay que partir hacia la luz más suave que la sombra de los sauces en verano. El destino, con su dedo pensativo, abriendo nuestros grandes ojos, señala el horizonte, los claveles. Es el amor el que me lleva, porque amo el viento, soy amado. Soy el amor, mamá, sin mí no habría viento ni alegría. Que abraza la flor y la violencia del fiero huracán, la sombra oscura que sigue mi amor, porque aquí tenemos la esperanza de un rotundo fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, puede enviar sus preguntas, consejos e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a través de laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si a usted le parece interesante. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. La escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Bueno, aquí ya podemos sumergirnos en el espacio que suelo dedicarle a los alumnos y las alumnas de Nadie. Ustedes saben que todas aquellas personas que escuchan este programa o que asisten a la Escuela de Nadie pertenecen irrevocablemente y de manera consciente a la Escuela de Nadie, pero también hay un montón de gente, me atrevo a decir que la gran mayoría de la humanidad, que pertenece a esta escuela sin saberlo. De hecho, todas las semanas me voy cruzando con gente que seguro pertenece a la escuela y todavía no lo sabe. Recuerdo una pareja de viejitos que estaban el otro día en la esquina de 7 y 50 escuchando la Flower Power, que tocan todos los miércoles ahí, y siempre se junta gente progre, así, con pantalones de colores o barbas. Y ahí había una pareja de viejitos que no es que estaban confundidos o que estaban asustados o que se estaban por desmayar y se quedaron quietos. No, estaban escuchando la Flower Power ahí. Y el viejito seguía el ritmo con su pie izquierdo. Eran miembros de la Escuela de Nadie, no hay ningún tipo de duda. También la persona que me regaló una lapicera en el micro y que leía un libro sobre economía pertenece a la escuela. Todavía no la pude encontrar a esa persona, algún día le diré gracias, etc. ¿No? O el albañil que venía por Arana, allá en Villa Elisa, en la bicicleta, cruzó en verde y extendió su mano izquierda para doblar hacia la izquierda. Ese también pertenece a la Escuela de Nadie. También, por supuesto, la señora que cumplía 46 años de matrimonio infeliz. Pues puede estar buenísimo el matrimonio, yo creo que puede estar feliz. Pero en este caso no, y Francisco, el héroe de la Escuela de Nadie, la retrató y la liberó. Le incrustó en el cuello un vaso al marido, saltó por la ventana, se subió un micro, tiró al colectivero por la otra ventana y se fue a Mar del Plata. Esa también es una de las peores alumnas de la Escuela de Nadie. Hay un montón de gente así, irán apareciendo muy de a poco. Supongo, no lo sé, puede ser que el programa que viene sea el último programa de la Escuela de Nadie. Y no es algo para nada dramático ni elocuente, porque la Escuela de Nadie no depende. Esto es solamente algo que tengo que hacer yo, que soy uno de los alumnos. Ni el mejor, ni el peor, como ya todos lo sabemos. Lo único interesante del programa que viene, más allá de que sea el último o no, es que vamos a recibir el boletín del señor Nadie, con todas las calificaciones. Estoy muy emocionado, no sé si voy a poder continuar. Otra cosa que ocurrió fue que mi hijo Antonio es miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie, pero mi madre es compañera. Es así, los escalafones son raros. Y presentó un libro del cual leí algunos poemas hace cosa de un par de programas, que se llama Todas somos Frida. Y pueden conseguirlo ya en cualquier librería de por acá. Fue muy emocionante eso también. Dijo mi madre que el 2010 pinta bien. Todos tuvimos como unos 2 segundos en los que pensamos que se había equivocado. Y no, tenía razón, el 2010 pinta bien. Para seguir hablando de mi familia, mi padre recibió una mención interesante en el concurso de Aurora Venturini. Mi padre, que también es un compañero más del montón de la Escuela de Nadie. A ellos les mando un abrazo. En este orden de cosas, estuve leyendo versos en La Casa Cósmica el domingo pasado, de Rapes Literarios. No llegué a pasar la, la gacetilla a tiempo porque el miércoles pasado estaba descompuesto por el olor del criadero de chetos de mi barrio. Pero estuvo muy bueno, me sentí muy, muy feliz de compartir eso con esa gente. Y además las otras cosas que escuché, de canciones, de cuentos, eso me gustaron bastante, de verdad. Como soy muy torpe, no le pedí a nadie de ahí, de la gente de Rapes Literarios, la lista de lo que se había leído y los mails y qué sé yo, para convocarlos acá, o que manden sus cosas, o decir más concretamente qué cosas me gustaron y de quiénes, ¿no? Pero ya lo haré por ahí el último programa o en algún momento. Creo que está en YouTube todo ese show increíble. Pueden buscarlo así, de alguna manera. Y les voy a leer un poema de Javier Mascaró. Este sí que está bueno, este poema. O es mucho más lindo. Y un par de Arturo Serrano. Sin dejar de aclarar que recibí hace tiempo un libro que se llama Las variaciones del mundo, de Diego Roel, de quien les leeré en la clase que viene, que va a versar sobre el vacío. Y como este libro tiene que ver con eso, lo dejé para la última clase. Vamos a leer entonces un poema de Javier Mascaró. ¿Qué olor a humano que hay en esta casa? No se puede estar, un perro le dice a otro. La luna se pone a mirar la tierra, que esa noche se ve bien redonda entre las estrellas. Un punto se quiso poner al principio. Solo por hoy, pidió. Un girasol de un campo de Bransen se colgó mirando unos pájaros. Y los animales no cruzan las rutas por miedo a los humanos sueltos. Mientras una piedra tropieza siempre con el mismo hombre, un río se sienta a la orilla de una mujer. Rompamos a patadas las puertas del paraíso y entremos. Hay manzanas para comer y una víbora desquiciada que no deja de recomendarlas. Y que Dios se gane la esclavitud de otros con el sudor de su frente. Estou no céu, mas louco é quem Casa porque la noche es oscura. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar? ¿Y acaso Dios no sale de los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. La escuela de nadie. Novia de todas mis preguntas. Se llama Poemas de Martín Goye, lo que está en YouTube. Si alguno lo quiere ver o escuchar, pone Poemas de Martín Goye y lo ve y lo escucha. Averiguaré quién es y qué fue lo que hubo en Derrapes Literarios el domingo, de las cosas que me gustaron, no solo a mí, sino a los que estábamos ahí escuchando, para ponerlo también en el blog, en laescueladenadie.wordpress.com y compartirlo con los que no tuvieron la suerte de ir el domingo. Me quedé pensando en cómo darse cuenta de cuándo algo se acerca a su última vez o cuándo está por ocurrir la última vez de alguna cosa. Tiene que ver con la duda acerca de si será el último programa el que viene de todo un breve y agitado ciclo o no, no lo sé. Pero hace un tiempo yo había averiguado que cuando se acerca la última vez de algo, de no solo de un programa, de una relación, de una visita, de una persona, de un árbol, siempre hay como signos que lo anticipan si uno presta atención. Y tomé nota porque estadísticamente se repetía con una frecuencia cercana al 99% de que siempre suceden tres cosas antes de que ocurra una última vez de algo, ¿no? Una botella de plástico en el medio de la calle rueda de aquí para allá y es aplastada por un auto que pasa. A veces ocurre eso. Es un pequeño signo que indica que está por ocurrir la última vez de algo. También cuando se forman pequeños remolinos de viento y una bolsa suelta se agita en espiral ascendente y queda atrapada en un árbol. Si suceden esas dos cosas es muy probable que esté por ocurrir la última vez de algo. Pero lo más definitorio de la última vez de algo es esto. Ustedes seguramente lo van a entender. ¿Vieron cuando uno va caminando y viene otra persona en sentido contrario pero por la vereda de enfrente? Y uno no la puede ver a esa persona porque hay un árbol o un cartel en el medio. Y uno se trata de apurarse y no, porque la perspectiva es jodida. Y no la ves a esa persona. la ves de espalda cuando te, al final decís freno y miro, y la ves de espalda. Puede pasar muchas veces eso, cuando pasa lo de la botella que gira en el medio de la calle y la pisa un auto, cuando hay un remolino que se lleva una bolsa blanca hasta las ramas de un árbol y queda ahí, cuidado, presten atención, miren por la vereda de enfrente. Si alguna persona se acerca y ustedes no la pueden ver porque hay un árbol, seguro que ese día es la última vez de algo o de alguien. Ojo con eso. Presten atención. Se los digo de verdad. Hay otros mundos, pero están en este, decía el señor Nadie con asco, y nos pidió por favor que lo comprobáramos a través de un trabajo práctico de fotografía que hicieron todos los alumnos de Nadie, menos yo, que me concentré en chusmear y alcahuetear luego. Así como hay otros mundos, hay otras aulas que forman parte también de esta escuela. Otras aulas que no tienen que ver con una contemporaneidad, sino con un estilo de sufrimiento ante el cosmos. Por ejemplo, la escuela de la señorita Olga, que fue algo muy interesante que se hizo en una época, que luego se cerró, pero que provocó que muchas cosas se pudieran hacer después. Una escuela experimental de la década del 50. Vamos a escuchar algo relacionado con la escuela de la señorita Olga en esta parte que dedicamos siempre a las otras aulas. Yo muchas veces he comentado esto con amigos y entonces hubo alguien que me dijo, entonces esa escuela no te preparó para la realidad. Y no es así. No me preparó para esa realidad, pero me preparó para toda mi realidad, porque yo, mi vida, toda mi vida, afortunadamente, ha sido llevada a cabo o desarrollada en base a las vivencias que yo tuve en esa escuela. Esta experiencia duró 15 años. Desde 1935 a 1950. La experiencia cesó por decreto. Cuando sacaron a Olga de esta escuela, fue el 30 de agosto de 1950. Llegué a casa y mamá me recibió con la noticia de que Olga Cosentini había sido exonerada de su cargo por razones de tipo político del momento. Pero fue algo alevoso, algo traumatizante. Y que nos echaran así de golpe a quien era nuestra inspiradora, nuestra madre, como si no hubieran sacado a nuestra propia madre de nuestra casa, de nuestro hogar. Y yo todavía veo dos maderas cruzadas en la puerta que comunicaba la casa de ellos de arriba con la dirección. La puerta por la que nosotros habíamos mil veces pasado desde la escuela a la casa de ella en Los Altos estaba tapiada. Fue una conmoción. Los alumnos de la escuela se declararon en huelga de brazos caídos. No querían dar clase porque habían retirado a su directora. ¿Por qué se acaba todo? ¿Por qué no sirven las experiencias de los demás para conducir eso a un plano más alto, más acorde con la sociedad y con los hombres? Resulta siempre peligroso abrir los ojos a alguien para que se encuentre con la verdad. Thank you. estamos escuchando Parque de Onda Vaga. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Estamos aprendiendo muchísimas cosas en esta escuela de Nadie. Por lo menos yo, y eso que no soy ni el mejor de los alumnos, porque no tengo talento suficiente para hacerle caso a todo lo que dice el maestro Nadie, ni tampoco soy el peor porque no tengo talento para ser un canalla. Siendo así un alumno mediocre, un alumno del montón, ni siquiera el más mediocre, sino uno que está más o menos por el medio, por ahí, he aprendido un montón de cosas en estos programas. Por ejemplo, que crear una flor, crear una pequeña flor, digo, es trabajo de siglos. También que la armonía siempre acampa en el desierto. También aprendí que aprender es robar. También que el amor es el camino que elegimos para perdernos. Hoy quizás aprendimos que hay otros mundos, pero están en este. Y lo que me gustaría aprender durante esta semana, digo, además de descubrir si finalmente el programa que viene es el último o no, me gustaría aprender que me gustan las cosas que no se tocan. Con respecto a esto, debo aclarar que siempre que hay un criadero de chetos, que en general parece de afuera un criadero de pollos, pero por el olor uno se da cuenta que es un criadero de chetos, ustedes se tienen que dar cuenta porque los criaderos de pollos no tienen altísimos alambres de púas a todo alrededor, no están tan cercados, ni hay seguridad privada en la puerta. Los criaderos de chetos sí. Y el signo irrevocable de que estamos ante la existencia de un criadero de chetos es que alrededor, todo alrededor de un criadero de chetos hay pantanos donde viven los que no están en un criadero de chetos. Bien, lo que ocurre también con los pantanos es que muy, muy de vez en cuando, en general, no muy de vez en cuando, ¿no? Pero porque hay mucha gente en el pantano. Muchas veces algún ser de los que habitan el pantano salen del pantano. En general utilizan libros podridos de la biblioteca de una escuela pública para hacer una escalera y salir. O arman una escalera con una guitarra, que es bastante más sencillo. Creo que este es el caso del ser horrible y nauseabundo que salió del pantano y sigue de algún modo hundido en él. Digo, hablo de esta persona que hoy intenta enseñarnos esto, que me gustan las cosas que no se tocan. Buenas noches. Los trenes, los barcos, me gusta el calcio. soñarás.